ONG Usui, una sonrisa, una ilusión. Asociación sin ánimo de lucro legalizada en el año 2013 en Sevilla, con formato de voluntariado y que da acogida a toda clase de personas que quieran defender y trabajar por los derechos humanos, con presencia en más de 7 países. ONG Usui es un movimiento procedente de los valores más profundos y positivos que tiene la humanidad, el instinto de ayudar y ser ayudado. Enfocada en la infancia desde los 0 hasta los 17 años, la asociación propone un progresivo sistema de creación de centros físicos polivalentes donde el menor pueda obtener desde información, valoración o tratamiento inmediato por una serie de profesionales perfectamente cualificados y titulados, con proyectos como Mujer Diamante para la promoción empresarial de la mujer. Asociación ONG Usui, una sonrisa, una ilusión, patrocina Querer Vivir, programa dirigido y producido por Javier Mauri y realizado por Lola Guerra. En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir cada viernes para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir. Y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. Muy buenos días a quienes se incorporen ahora a nuestra sintonía. Comienza la 19ª edición de Querer Vivir. La música también es salud, por ello traemos hoy a Querer Vivir un grupo de músicos que ha lanzado su disco Sígueme. El grupo Buenaventura consiguió no hace mucho 2 premios Music Awards en la ciudad de Los Ángeles al mejor disco y al mejor videoclip. Los galardones suponen todo un reconocimiento para este grupo de música independiente que con unas cuidadas letras en español intenta abrirse paso entre la comunidad hispanohablante con los esfuerzos propios de autoproducirse, grabando las 15 canciones de su disco en su estudio situado en una cabaña a orillas del Guadiana y confiando en Daniel Pardo para rodar en el desierto de los Monegros. Buenos días, doctor Javier Mauri, adelante. Pues muy buenos días, queridísima Loli, de nuevo en Querer Vivir, una nueva emisión, la 19ª ya, Loli. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Volando. Madre de Dios, volando voy y volando vengo. Y nunca mejor dicho, porque hoy tenemos un tema que no solemos abordar mucho, como es el tema de la música, que como tú muy bien has dicho en la presentación, es tremendamente importante para el equilibrio emocional. Pero antes vamos a saludar a nuestros compañeros. Antonio González Jaén, muy buenos días, compañero. Hola, buenos días. Y hoy se estrena nada más y nada menos que 2 hijos de Antonio González. Darío González, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Don Miguel Pérez, como siempre, muy bienvenido, maestro. Buenos días. Me hubiera gustado mucho poder felicitar. Hoy es el Día de la Mujer Trabajadora, de la mujer en general. Y quería felicitarla, si me lo permite. Sí, por supuesto, no faltaría más. Adelante. Bueno. Un minuto nada más. Vamos, mujer, dame tu mano. Ayúdame a vivir la vida, porque yo no soy autosuficiente ni tú tampoco. Pero podemos complementarnos por el hecho de haber nacido o el milagro de haber nacido. Tú con más suerte que yo, porque eres la criatura más maravillosa de la creación. Como madre, ¿quién puede superar la grandeza de ser madre? Su cariño envolvió mi infancia en las tinieblas blancas de lo indefinido. Como compañera me da algo que tanto amo y que nadie me puede dar, solo ella, los hijos. Es como una profecía, algunos hasta se parecen a mí. Y como hembra, el delirio, el respeto de madre y compañera. mucho respeto a todas vosotras. Esto es de su cosecha, don Miguel. ¿A que sí? Qué bonito. Qué bonito lo que ha dicho. Felicidades, Miguel. Muy grato escuchar esto sin esperarlo. Preciosas palabras. Y Rubén González, que también se estrena. Bienvenido, Rubén. Hola, muy buenas tardes. No tenemos abierto... Ah, sí, sí está abierto, lo que está cerrado. Adelante. Sí, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Pues, y vamos a dar entrada ya a nuestro invitado, el líder del grupo Buenaventura, que es un grupo que está rompiendo mucho y más que va a romper todavía. Fran Pérez, muy buenos días y bienvenido, compañero. Hola, buenos días, Javier, todo el equipo y todos que estéis ahí. Un placer para mí estar con vosotros. Un placer mutuo y recíproco, querido Fran. Oye, una primera pregunta para ir rompiendo un poquito el hielo e ir situando un poquito lo que es Buenaventura. ¿Por qué se forma el grupo y cuándo se forma? Pues no, es una pregunta que ni siquiera yo tengo clara. O sea, realmente no hubo un momento que dijésemos una, dos y tres y lo montamos, sino fue una evolución natural. Fue un nacimiento de lo más natural y fruto de lo que veníamos haciendo. O sea, yo tenía mucha experiencia tocando para otros, había hecho mucha carretera, o también había compuesto para otros artistas, y me faltaba el paso de defender yo mismo las canciones. Entonces, era una evolución natural, ¿sabes? Miguel Pérez, que aunque te has cambiado de sitio, te voy a preguntar el primero. ¿Alguna pregunta para el compañero Fran? Bueno, yo en principio le felicito, porque la música es, como se pudiera decir, la canción del alma. Y yo le felicito. Y además creo que la música no sale de pronto. Es una evolución constante, constante, que a veces el creador no se da cuenta de que está subiendo. Felicidades, ¿eh? Pues muchas gracias, viniendo de todo un poeta como usted, don Miguel. Antonio González, que no te escapas. Adelante, una pregunta que tú quieras hacer a Fran. Coméntanos. ¿Este grupo quiénes lo componen? ¿Y con qué objetivo se compuso? Principalmente el grupo soy yo. O sea, llega un momento en el que apuestas por varias propuestas. Es un grupo de conocidos, de músicos, y entonces está bien que todo el mundo tenga voz, voto, pero al final la decisión de un proyecto individual la tiene que tener uno mismo. Entonces, es una banda, el primer disco estuvo grabado con unos músicos que me rodeaban, pero quizá pues el segundo estoy ya pensando en cambiar de músicos simplemente para no empobrecerme yo solo. Necesito estar en contacto con otros músicos que me aporten ideas diferentes y que mantengan vivo el proyecto, ¿no? Ahora estamos escuchando un tema tremendamente melódico, tremendamente melódico. Le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Darío González. Tu turno. Buenos días, Fran. Buenos días. Mira, que yo quería preguntarte, he estado escuchando canciones y quería preguntarte qué evolución habéis tenido en los últimos años y si te consideras que tienes un estilo muy marcado y quieres seguir con ese estilo o te reinventas en cada disco o con el paso de los años. Pues no tengo muy claro lo que hago ni a dónde voy. O sea, sé que me gusta en este momento y hago discos según me gusta que salgan, según los tengo pensados, pero no me fijo en ningún objetivo. O sea, allá donde me lleve el viento, no tengo ni idea. Seguramente el próximo no sea de mezcla con flamenco. Hay cosas que tengo mucho apuro y soy muy respetuoso a hacer, ¿no? Pero bueno, pues no es algo diseñado. Cuando uno se autoproduce, pues termina el disco y lo abandona casi ya, no hace falta ni que esté perfecto, porque nunca alcanzas la perfección, pero lo abandonas cuando crees que te has aproximado bastante a lo que querías hacer. Entonces, simplemente cuando tenga un puñadito de canciones, de 15 canciones que me parece que merezca la pena, entonces sí sacaremos lo siguiente. Uh-huh. Rubén González, adelante. Muy buenas, Fran, encantado de saludarte. Buenos días. ¿Qué tal? Te hablo como aficionado a la música. Soy una persona que le encanta la música, aunque quizás con no muchos recursos. Pero te quería preguntar, ¿cómo se produce el paso a querer expresar a otros tus creaciones? ¿Cómo se produce el cambio desde que tú tocas para ti? Te encanta la música, eres músico ya desde la juventud, pero ¿cómo se produce ese romper hacia querer expresar lo que tú produces hacia otras personas? Pues supongo que cada uno, ¿no?, lo vive de una manera. Yo, por mi parte, sí siento que a lo mejor mi falta de comunicación en, yo qué sé, verbal, pues la puedo suplir, o mi vergüenza, la puedo suplir de alguna manera haciendo canciones. Es más bien una necesidad de expresarte. No quieres realmente revolucionar nada, sino simplemente pues hacer un trabajo artesanal que te ayude un poco a redimirte, a superar tus fantasmas, tus miedos, a compartir también las alegrías, un mensaje de felicidad, tu pequeña visión del mundo. Mm. Aunque sea, pues eso, aportar un granito de arena, ¿no? Una visión que sea diferente. Quizás no seamos grandes artistas, no somos de primera división, somos regionales, pero somos unos músicos de guardia que son necesarios. O sea, también es necesario que alguien se baje a pueblecitos de 5.000 pueblos, o sea, de 5.000 habitantes, y donde puedas llevar un poquito de la música y entretener, que es de lo que se trata. Si puedes aportar un poquito más con unas letras un poco cuidadas, pues eso es lo que intentamos hacer. Bueno, pero vamos, humildemente. Hemos visto que tienes un bagaje de premios a tus espaldas de diferentes lugares del mundo, ¿no? Sí, pero fíjate que poco importan, que ni siquiera son conocidos aquí en España, muy poquito. Quizás son ese viajar o esa inquietud de viajar lo que dio origen a esta iniciativa. Claro, es que date cuenta, nosotros estamos cantando en castellano, ¿no? Y castellano hablan 400 y pico millones en el mundo, y aquí no llegamos a los 40 millones, o sea, realmente el mercado está fuera. O sea, nos sentimos identificados culturalmente con lo que hay, con la música española, pero nos damos cuenta que donde hay que mirar no es aquí. Aquí están un poco las cosas un poco difíciles, al menos para este tipo de músico de guardia regional, ¿no? Uh-huh. Yo le quisiera preguntar a Miguel Pérez, un hombre como tú, con tu experiencia acumulada, en tu faceta de esa sensibilidad especial que tienes como libre pensador y como escritor, libre pensador, que poca gente sabe que Miguel Pérez es escritor, poca gente lo sabe. ¿Qué opinas tú de que un grupo con esta categoría de premios no sea conocido o tan conocido aquí en España? Tristemente nadie es profeta en su tierra. Qué lástima, de verdad, hijo, qué lástima. Muchos de nuestros grandes artistas han sido reconocidos después de muertos. ¡Qué triste! Pero, hijo, es la España que tenemos. Te iba a hacer una pregunta que es que ya no te la voy a hacer. Te iba a decir, ¿dónde te han recibido mejor y dónde te han recibido peor? La misma pregunta está. Yo me acuerdo de ustedes, pero ánimo, no se rindáis. Claro. Sé fuerte, seguí adelante, hijo, que al final verás cómo la realidad se acerca. Yo me acuerdo mucho, porque me ha gustado la música revolucionaria, me acuerdo de Quilapayú, que era tremendo. Me acuerdo de Paco Ibáñez, me acuerdo de toda esa gente que fueron perfectos. Y vosotros tenéis la capacidad de animar a la población. El producto de los 30 años de paz que hemos vivido en España era Paco Ibáñez, José Manuel Serrat, todos aquellos que estaban prohibidos, fíjate. No solo no los escuchaba, sino que estaban prohibidos. Por eso os digo y os animo, adelante, hijo, adelante. Si puedo, voy a ver si os dedico un artículo o un verso. Joder. Oye, pues estaría bien, es todo un honor por nuestra parte. Coincido contigo en que al final lo más importante es la obra, no el artista. Di que el artista tiene que pasar un poquito peor, pues se pasa, pero lo importante a lo mejor es que no hubiésemos tenido esas pedazos de obras de esos autores que estabas hablando antes. Desgraciadamente sí, tuvieron una vida un poquito más dura, pero bueno, es que a veces es cuando te aprietan, cuando sacas lo mejor de ti, ¿no? Entonces, vete a saber qué hubiese pasado si los dos premios hubiesen sido reconocidos aquí en España. A lo mejor estuviese haciendo ahora una música con la que no estaría de acuerdo. Entonces, directamente no la haría, ¿no? Perdona, te voy a recordar otro, el grupo Harcha. ¿Te acuerdas? De Huelva. Y sí. lo pasaron muy mal, muy mal, muy mal. Vale. Yo llegué a conocerlos personalmente, pero ánimo, hijo, ánimo. Antonio González. Quería saber qué nuevos conceptos tenéis para añadir al mundo de la música. Nada, o sea, no nos planteamos esto como si fuese una carrera aeroespacial. No estamos descubriendo la pólvora. Yo qué sé, ya está bien de buscar competición, ir a más. No. Esto no es así. Esto es centrarse en una canción, cada canción darle su personalidad, que suene de una determinada manera, que los arreglos vayan unidos, lo que es la forma, con el contenido, con una letra cuidada, y simplemente pues tener una visión un poco más humilde de lo que es, y artesanal, de lo que es la música. O sea, no hay fuegos artificiales. Intentar ser lo más honesto posible. Si es un trabajo de equipo, pues que se diga. Pero no soy el hombre máquina. Yo también necesito pues un batería que me haga los fills, un buen guitarrista que también me aporte la experiencia a la hora de hacer solos. O sea, realmente no es nada nuevo. Es música de los 70, si quieres, un poquito más actualizada con la producción que lleva y con unos temas que sí nos gustan, que no sea solo el amor el tema universal, sino estamos hablando de temas sociales como el paro. Luego también un poco el desarraigo familiar, ¿no? De una huérfana, que es el single, Chica Dura, sí. Ese fue el vídeo por el que nos premiaron, ¿no? Realmente el premio, me lo sé de memoria, dice, fue el mejor vídeo musical de un artista, cantante folk, le llamaron. Ese fue el premio, ¿no? Cantante folk. Y el otro premio fue el mejor disco de artista latino folk. O sea, que son unas categorías un poco raras, quizá por eso sí. No han sido tan conocidas, pero sí fue la Music Academy la que nos dio. Y bueno, pues simplemente intentas seguir adelante, pero sin grandes metas, y sobre todo teniendo muy claro que no vas a pagar un precio que no te interesa. Si llegar más alto o sonar para más gente implica hacer canciones con las que no estoy de acuerdo, o producciones, pues directamente no lo hago. Hubo oportunidad de hacer el disco con multinacionales y realmente el trato pues no interesaba. Esa era mi pregunta también, iba dirigida... Un segundito, vamos a dar paso a Darío, que quería preguntarte algo. Sí, en relación con lo que estás comentando, me gustaría saber cómo te gusta a ti conectar con el público, conectar con la gente, o si eres más introvertido y no sientes tanto la cercanía de tu público. Bueno, la verdad es que un músico se habitúa muy desde pequeño. Yo en mi caso, pues desde pequeñito, desde los 4 años empecé con la música, mi madre era profesora de música, tal. Y entonces luego también hice carrera en el conservatorio y una de las enseñanzas es foguearte y exponerte al público. Quizá a mí lo que más me ha ayudado ha sido la idea esa de pensar que la música es para los demás. O sea, si hay un emisor, un mensaje y un receptor, hay comunicación. Es decir, si no hay receptor, si no está el público, si no hay alguien que la escucha, que la sienta, que le dé un significado, no es música. Si estoy yo solo en mi habitación y solo la escucho yo, no es música. La música es para los demás. Eso hay que tenerlo claro. Rubén. Sí, era en ese sentido de distribución de tu música, por lo que has comentado, ha descartado, ¿no?, las vías convencionales de discográfica habituales. Sí, por eso tampoco tengo pelos en la lengua. O sea, me puedes preguntar de todo y te puedo contestar muy sinceramente, sin miedo a ser políticamente correcto. Es decir, pues soy capaz de, perdón por la expresión, cagarme en todo y más si no me gustan las cosas. ¿Y qué precio? ¿Hay una vía alternativa para tu supuesto? Sí, a lo mejor yo no tengo la fórmula para hacerme millonario, y no la voy a tener nunca, pero sí tengo la fórmula para hacer buenas canciones, tener un platito de lentejas en casa, pagar mis pequeñas deudas, y sobre todo hacer las canciones que yo creo que son más honestas que quiero hacer. Jamás he conseguido nada, ni a público, ni a industria, ni a editorial. Es verdad que al final vas encontrando gente afín, con la que sí te entiendes artísticamente. Y bueno, lo último que te puedo decir es que tenemos en el horno ya un nuevo videoclip de No Despertar, otra de las canciones, que va a hacer Sergio de Sedac. Y bueno, es un videoclip que vamos a estrenar en breve, pero también esa colaboración que se me ocurre, pues ha sido también de forma muy casual, por afinidad artística y, bueno, entendimiento. No es nada artificial, buscado para tal público, no. Simplemente ya encontraremos. No hay que tener prisa, no hemos empezado en esto por chicas ni por dinero y no vamos a seguir en esto por dinero ni por fama, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿qué es lo que hace que Fran Pérez coja familia mía, ¿eh? Sí, Miguel Pérez. Fran Pérez, pues sí. Hace que Fran Pérez coja un lápiz, coja un papel y se diga a sí mismo, yo esto lo tengo que hacer canción. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te inspira? Hombre, cuando eres artista y ahí entre los contertulios tienes, eres permeable a todo, eres alguien sensible. Cualquier subidón te afecta como si fuese una montaña rusa, te sube a lo más alto y cualquier bajón te pegas una buena leche. Por eso hay que tener cuidado también con el tema de drogas y estos rollos en vinagre, pero sobre todo es eso, es la necesidad de encontrarte, de darle forma a esos pensamientos, de esos sentimientos, de ordenarte un poco tú por dentro. Es una necesidad, es algo natural. ¿Sabes? Leí un libro una vez que estaba bastante bien, se llamaba Vasos Comunicantes, y lo que hacía era reunir tropecientos artistas y siempre había un periodista que les había hecho la misma pregunta. Y la pregunta era, ¿cómo haces tú una canción? Y cada uno la hacía de una manera. Y por eso los resultados eran diferentes y las canciones son diferentes. Somos personas distintas, no hay una sola manera. No hay una receta para el éxito y si la hubiera, pues a lo mejor tampoco la seguiría. Fran, ¿qué canción te ha quitado el sueño, si ha habido alguna? Últimamente tengo atascada en la cabeza la de Honesty, de Billy Joel. Sí, sí, sí. Habla de la honestidad, o sea, incluso el título de la canción. Habla de lo importante que es la honestidad, la verdad. Transmitir tu verdad. Sí, ya sé que es algo relativo, pero bueno, es no en el sentido salomónico de la verdad y tan duro, sino una higiene, una en el sentido de tranquilidad, de paz interior, de honestidad, de bueno, estamos desnudos, somos así, nadie es más que nadie. Hay que ver la evolución, queridos compañeros, que va tomando la música, la que todo se basa en la sensibilidad. No sé lo que opinan nuestros dos músicos que están en el estudio también. Por ejemplo, Darío, ¿qué es lo que te inspira a ti? Porque tú tocas el piano. Sí, a mí me gusta transmitir algo. Cada artista creo que intenta transmitir algo diferente, ¿no? Si eres más sensible, intentas transmitir esa sensibilidad. Si tu cuerpo está lleno de energía, pues intentas transmitir esa energía. Acariciar o consolar a personas a través de las letras. Creo que cada uno tiene algo dentro de sí que puede transmitir a través de la música y a través de las letras de la música. Y ese algo yo creo que todo el mundo puede encontrarlo. Cuando nosotros nos reunimos muchos amigos para cantar o para tocar, hay personas con diferentes habilidades, actitudes musicales, pero todo el mundo tiene algo que puede transmitir y que puede llegar a otra persona. Tú imagino, Frank, que estarás de acuerdo con esto. Sí, incluso yo soy más egoísta, no lo hago por los demás, lo hago por mí mismo, ya te lo puedo decir. O sea, necesito mi ratito por la noche, con ya oscuras, que parece que la ciudad te escucha y entonces ya empiezas a tocar y me empiezo a encontrar. Y si me falta eso, estoy inquieto a los dos o tres días, te lo digo. O sea, es una necesidad realmente, sí. Y tú, Rubén, también músico, tocas para ti, para los demás. Cuéntanos, ¿coincides con Frank? ¿Coincides con tu hermano? Sí, yo coincido con Frank. En mi caso supone una satisfacción, un placer hacerlo. No hay una necesidad de cantar para otros, pero sin embargo, como dice Frank, cuando me pongo enfrente del piano o la guitarra, dentro de mis limitaciones, pues ya directamente ya tiene sentido el tiempo que estoy echando. Y súper agradecido a gente como Frank, que además de eso tiene la energía como para salir fuera y expresar lo que tiene, y además como lo está expresando, ¿no? Que la verdad, Frank, es un placer tenerte en este momento. Gracias, muchas gracias. Nada, es el riesgo que tenéis, que si me dais rienda, pues se me suelta la lengua. Eso pretendemos. Oye, te voy a poner en un aprieto muy grande, muy grande. Venga. Y te lo voy a poner difícil, te lo voy a poner complicado. En una única palabra, ¿cómo está la música en España? Bueno. La verdad es que no me veo capacitado. Te voy a hablar de mi categoría, ¿vale? Sí, que yo soy regional. Uh-huh. La música en España yo creo que está con ganas. Uh-huh. Está con ganas. A lo mejor es un quiero y no puedo, pero, joder, me gusta que esté con ganas. Uh-huh. Tiene sus posibilidades, sí. O sea, sí, estará difícil o estará fácil, porque las nuevas tecnologías es un arma de doble filo. Por una parte te dicen sí. Ahora es posible todo con YouTube, con las redes sociales y tal. Pero al final siempre son las multinacionales lo que mueven también esos nuevos medios, ¿no? Entonces, yo creo que siempre ha estado igual. Que la gente que lucha, que pelea, que no se cansa, que no se rinde, pues al final encontrará pues una satisfacción. A lo mejor no es viajar en limusina, pero sí. Ese sentir de que lo estás haciendo, de que estás compartiendo, de que está siendo entendido, yo creo que merece la pena. Miguel Pérez estaba ahí tomando nota y yo soy tremendamente curioso. Cuéntanos, Miguel. Es que quería darle la razón a Fran. Es que en España la música está como todo. Hemos convertido una cultura de corrupción. Batista, el presidente de la Asociación de Autores de España, robó no sé cuántos millones y está en la cárcel. ¿Cómo vamos? Es que yo creo que vosotros, los cantantes, tenéis que animar al pueblo. De verdad que vosotros sois unos líderes para eso. Sois unos líderes. Nunca escribáis lo que al sistema le interesa, porque como bien ha dicho, está todo manipulado internacionalmente. Yo os invito de verdad, animarnos a que seamos mejores, animarnos a crear una cultura de solidaridad, animarnos, hijo, que sean los mejores los que tienen que ser, no los payasos que buscan el pan. Antonio González, ¿qué? Sí. A mí se me está ocurriendo hace ya un ratito, estaremos siendo manipulados para que seamos consumistas de la música y no consumidores y gozadores de la música y de la canción y de cantar. ¿Estamos siendo manipulados a qué grado? Y si es así, que por mí yo digo que sí. ¿Cómo podemos evitarlo? Manipular eso a favor nuestra y ser más consumidores y gozadores de la música y de la canción que consumidores de lo que nos ponen, que nos los ponen ya muy bien manipulado para que no tengamos casi otra alternativa. A mí me ocurre una cosa que sí quisiera contarla, que es muy muy rápida, y es que aprendí a bailar sevillana porque nunca la había bailado, y cuando me di cuenta el gozo que es tan grande bailar sevillana, dije, Dios mío, que me he perdido y que me estoy perdiendo también. Y me llevé unos meses pensando que me estoy perdiendo como la sevillana para dejar de perdérmelo. Y me pues mira, eso llevado a la música es, cada vez que encuentres en la radio una canción que ya te sepas y que encima no te gusta, cambia el dial, pero inmediatamente, porque hay tanta música que merece la pena y tantas canciones que te puedes perder. La vida es tan corta es que es un despilfarro escuchar cierta canción que encima no te gusta dos veces. Fran, gracias, pero yo quería terminar lo que iba diciendo y lo que me ocurrió, porque es cuestión de medio minuto más. Pensando, un día me di cuenta, Dios mío, ¿por qué yo jamás he cantado? ¿Eso cómo puede ser? Que yo me haya pedido cantar. ¿Será algo que no lo he hecho por una inercia, porque yo me he sentido incapaz de hacerlo? Pues me puse y me propuse, mire, a mí no me van a dar nunca un premio por cantar, seguro, ni un duro, seguro, pero los gozos que yo tengo haciéndolo, y los años que llevo gozando enormemente y agrupándome con personas que también lo hacen como yo, también de mal o de regular, eso no deseo que se lo pierda nadie. Hay que cantar, hay que escuchar música, porque además, cantando y escuchando música, la música de otros se valora más. Hay quien ha cogido un instrumento, como ha sido mi caso, un violín, y digo, voy a ver qué hago yo con el violín. Nada, no hice nada, pero ¿qué he ganado? Que cada vez que escucho un violín, Dios mío, cómo gozo, mucho más que si no lo hubiera tocado nunca, aunque sea tan mal como lo he hecho. Por lo tanto, terapéutico, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí, sí. Fran Pérez, nos tenemos que despedir, ya estamos fuera de tiempo. Oye, un placer haberte tenido por aquí. Y encantado. Más adelante volveremos con ese nuevo proyecto, con ese nuevo videoclip que se está cocinando. ¿Le puedo preguntar una cosita? 15 segundos, compañero. ¿Por qué no? A ver si sois capaces de darle musicalidad a No te rindas, de Mario Benedetti, que es algo genial. A ver si soy capaz de musical. Vale, voy a releerlo. Gracias, ¿eh? Muy bien, Fran, muchísimas gracias. Encantado. El grupo Buenaventura tiene una página web, www.buenaventuramusica.com. Métanse ahí porque realmente merece la pena escuchar bien claro y ver los videoclips que tienen. Antonio González, muchas gracias y hasta el próximo viernes. Buenas tardes, de nada. Darío González, muchas gracias. Espero verte por aquí más con más frecuencia. Pues muchas gracias por la invitación. A ti. Maestro Miguel Pérez, hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Y Rubén González, hasta el próximo viernes, compañero. Gracias. Muchas gracias. Loli, y nosotros nos vamos hasta el próximo viernes. Hasta la semana que viene. Y amenazamos con volver. Aquí estaremos. Buenos días. Hasta feliz pronto. Fin de semana. Igualmente. Intentar alcanzar esos sueños por cumplir y luchar por seguir hasta llegar al final. Sígueme, todo se puede cambiar. Tú y yo juntos no nos pararán. ¿Cuánto tiempo planeamos? Esta es tu onda, la que te informa y te acompaña. En Los Alcores, sonando para ti. Radio Mairena, 107.3 FM.